Ya por muchas clases hemos estado estudiando la historia de la iglesia de manera resumida. Hemos dicho que en tres etapas es más fácil de recordar: la iglesia antigua, la iglesia medieval y la iglesia moderna. Dentro de la iglesia moderna, cinco periodos: el de la reforma, racionalismo, las misiones mundiales, el siglo XX y la iglesia en la actualidad. En esta ocasión ya estamos listos para entrar en la etapa final de todo nuestro proceso de estudio del resumen de la historia de la iglesia contemporánea. El capítulo que nos ocupa hoy es el de la iglesia en la actualidad. Específicamente, hoy vamos a hablar de el nuevo calvinismo y la iglesia emergente. Si usted quiere copia del bosquejo de las notas de la clase, de manera digital se la podemos enviar si la solicita por correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a la introducción de esta clase. La iglesia en la actualidad, nuevo calvinismo, iglesia emergente. El nuevo calvinismo es un movimiento que se vino gestando desde finales del siglo XX, pero que ha cobrado cristalización en principios del siglo XXI, este que estamos viviendo. El nuevo calvinismo no se debe de confundir con el neocalvinismo. El neocalvinismo fue un movimiento que dio resurgimiento al interés por las doctrinas calvinistas allá en el país de Holanda a fines del siglo XIX por medio de un teólogo y político llamado Abraham Kuyper. Por otro lado, el concepto nuevo calvinismo se usó por primera vez en el año 2007 para referirse al resurgimiento en estas últimas décadas por la doctrina reformada, las doctrinas de la gracia, las cinco solas, la predicación expositiva, mayormente empezando en los Estados Unidos, y de ahí está pasando y difundiéndose por los demás continentes. Este movimiento ha ganado gran arraigo en América Latina de manera gradual y se puede considerar una especie de avivamiento bíblico y teológico, también evangelístico, dentro del seno evangélico internacional. En Estados Unidos, algunas de las principales figuras asociadas con este movimiento del nuevo calvinismo que se pueden mencionar están, aunque él no lo admitiría, personajes como el mismo John MacArthur, pero especialmente hombres como C.J. Mahaney, R.C. Sproul y mayormente John Piper, Tim Keller, teólogos como Don A. Carson y Al Mohler, Mark Dever y Matt Chandler, y Bodhi Vaucam de allá, de un misionero que es americano, pero que se ha ido a Zambia a hacer ministerio. En América Latina, quizás los personajes más populares que han seguido esta línea han sido el doctor Miguel Núñez, Sujel Michelén, ambos de la República Dominicana, y Will Graham, un personaje muy popular en las redes sociales, que es norteamericano, pero que está como misionero sirviendo en la Almería, España. El nuevo calvinismo, entonces, tiene sus representantes mayormente en personajes como el que estamos viendo en la pantalla, John Piper, y otros que no se consideran del todo parte del nuevo calvinismo, pero en sí son una nueva generación de teólogos reformados, como los que estamos viendo ahí en la pantalla, y en América Latina, pues ya hemos mencionado a ellos. Ahora, ¿qué distingue? Además de estos personajes, hay también algunos ministerios o movimientos distintivos que acompañan este nuevo movimiento calvinista. Entre ellos se puede mencionar la Coalición por el Evangelio, tanto en inglés como en español, el Ministerio de Nueve Marcas o Nine Marks, la editorial Crossway, el Ministerio Desiring God o Deseando a Dios de John Piper y los que lo acompañan, los Ministerios Ligonier del Dr. R.C. Sproul, ya fallecido, Sovereign Grace de C.J. Mahaney, Together for the Gospel y otros muchos como esos. ¿Qué distingue a este nuevo calvinismo como movimiento de los otros movimientos anteriores? Bueno, algunas peculiaridades del nuevo calvinismo distintivo ahora del siglo XXI son los siguientes. Primero, el nuevo calvinismo tiene un énfasis misional, más misionero que ni el mismo Calvino hace 500 años. El nuevo calvinismo pone un fuerte énfasis en su presencia en las grandes ciudades del mundo, en las urbes. También el nuevo calvinismo tiene una tolerancia hacia el continuismo. Es decir, los reformados tradicionales han sido cesacionistas, pero el nuevo calvinismo tiene una aceptación en aquellos que creen que la vigencia de muchos dones espectaculares sigue abierta. También otro distintivo del nuevo calvinismo es una tolerancia en algunos de sus representantes hacia el dispensacionalismo. Otra cosa que predomina en la mayoría de los nuevos calvinistas es una actitud no sacramental hacia las ceremonias del bautismo y la cena del Señor. Una perspectiva más bautista o anabaptista que presbiteriana, luterana o reformada. También otro distintivo del nuevo calvinismo es un sabor contemporáneo en su liturgia, en su música de adoración. Y también hay un mayor interés en la literatura de los puritanos en el nuevo calvinismo que en Calvino mismo y sus escritos. El nuevo calvinismo se ha diseminado mayormente a través de la internet y tiene un carácter multiétnico y multirracial. Estas son algunas de las características del nuevo calvinismo, pero no todo es virtud, también tiene sus debilidades, según señalan algunos. El nuevo calvinismo se le señala en su contra que tiende a tener una susceptibilidad al culto a las personalidades. Algunas de estas figuras son consideradas mucho más autoritativas de lo que deberían de ser. También en el nuevo calvinismo hay a veces una actitud exclusivista que raya en el sectarismo. Muchos nuevos calvinistas consideran a los que no están de acuerdo con ellos ni siquiera son cristianos. Una actitud así media sectaria. También entre algunos nuevos calvinistas se han identificado tendencias entre sus líderes de roles de liderazgo abusivo, abuso psicológico entre algunos de sus partidarios. Ha habido escándalos como el de Mark Driscoll o el de James McDonald's, que han sido señalados precisamente por este pecado de liderazgo, y ellos se consideraban parte de este movimiento. También ha habido ciertas inconsistencias hermenéuticas, porque hay una mezcla de nuevos calvinistas de la teología del pacto y otros de teología dispensacional que no coinciden en todo en toda la manera en que interpretan las escrituras. O sea que hay a veces inconsistencias hermenéuticas en diferentes posturas dentro del mismo movimiento. Pero bueno, esto no quita que el movimiento tiene un fuerte beneficio todavía para la generación, y yo creo que son más las cosas a favor que en contra. Por eso yo soy partidario en gran medida de este movimiento del nuevo calvinismo. Si entendemos cuáles son las debilidades que se le señalan a este movimiento, podemos estar nosotros intencionalmente cuidadosos a la hora de evitar repetir los mismos errores. Pero no todos los distintivos de la iglesia en el siglo XXI, especialmente aquí en Estados Unidos y en América Latina, han seguido la línea del nuevo calvinismo. Otro movimiento ha surgido en el sentido contrario, que ha sido conocido o denominado como la iglesia emergente. Y esta es una expresión del cristianismo un poco más complicada. Ahora explico. A finales del siglo pasado también, e inicios del siglo XXI, un grupo de pastores y de algunos teólogos descontentos con el estado actual de la iglesia evangélica iniciaron lo que hoy se conoce como el movimiento de la iglesia emergente. Unos estaban descontentos con los métodos, digan métodos. Métodos. Otros estaban insatisfechos con el mensaje, diga mensaje. No es lo mismo los métodos de la iglesia que el mensaje de la iglesia. Ambos han sido motivo de escrutinio de estos nuevos pensadores que ahora se consideran parte de la iglesia emergente. Por ejemplo, el descontento, por ejemplo, los ha conducido a desafiar algunas prácticas, es decir, descontentos con los métodos. Muchos que son partidarios de la iglesia emergente han desafiado prácticas tradicionalmente evangélicas de hacer iglesia. Han desafiado sus estructuras, sus métodos de enseñanza, su orientación hacia los edificios, su organización de la diferencia entre clero y laicos. Han cuestionado, por otra parte, el método, el mensaje también. Es decir, muchos de la iglesia emergente se rechazan las doctrinas fundamentales de la teología sistemática, doctrinas históricas como la infalibilidad bíblica. Algunos de la iglesia emergente han rechazado la deidad de Cristo, su muerte sustitutiva, han aceptado la homosexualidad, han rechazado la perspectiva complementaria, es decir, donde el marido es cabeza de los mujeres, no creen en eso, creen que es igualitarismo entre liderazgo entre hombre y mujer. En muchos de los participantes de la iglesia emergente han rechazado la doctrina del infierno, han rechazado la doctrina de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Esto se parece tanto a la teología liberal de hace 2-3 siglos y a la posliberal en algunas de sus expresiones del siglo pasado, que parece seguir más bien esa línea. El método que ha adoptado la iglesia emergente para su trabajo se llama deconstruccionismo. ¿A eso suena? Deconstruir, deconstruccionismo. Ellos dicen que el cristianismo ha sido construido con cosas que no son originales del cristianismo. Así que el trabajo de ellos, dicen, es desmantelar el cristianismo como lo conocemos ahora, para revisar cada uno de sus elementos a la luz de la perspectiva histórica y bíblica, pero mayormente histórica y sobre todo cultural, y ver si coincide, y si no, pues entonces una vez que se revisen los elementos que no aprueban, que no pasan la prueba, entonces se reconstruye un nuevo cristianismo adaptado a lo que ellos juzguen como real. Entonces, este es el trabajo, el método que está usando este movimiento del deconstruccionismo para reconstruir. El problema es que algunos de ellos, queriendo ser relevantes para el mundo posmoderno, porque acuérdense, el modernismo se basaba mucho en la ciencia. Estos ya ni siquiera se basan en la ciencia, sino en las emociones y en las experiencias y en la cultura. Entonces, algunos de ellos han llegado a conclusiones como que, pues si el infierno no existe y la naturaleza pecaminosa no existe, entonces, ¿quiénes se van a salvar? Pues todos se van a salvar y terminan siendo universalistas. Entonces Jesús no murió por todos, porque, pues, ¿para qué necesitaba Cristo morir? Entonces Cristo no murió para salvar a nadie, solo murió para dar un ejemplo. Y entonces vuelven a reciclar algunos de los errores y de las herejías. Un énfasis de la iglesia emergente más en las buenas obras para mejorar la sociedad en lugar de procurar una salvación espiritual en el futuro. El igualitarismo entre hombres y mujeres y también rescatar algunas tradiciones litúrgicas olvidadas. Este es el problema. La iglesia emergente, algunos de sus partidarios, en el proceso de deconstruir su cristianismo, se quedan sin nada y al final dicen, realmente el cristianismo no es nada. Y cuando quedan en ese punto, algunos deconstruyeron tanto sus convicciones que ya no construyen nada y terminan convirtiéndose en enemigos del cristianismo. Algunos deconstruccionistas ya nunca regresaron, sino que se convirtieron en detractores de la iglesia en cualquiera de sus expresiones y formas, haciéndose escépticos. Ejemplo de ellos tenemos en hombres como Bart Campolo, hijo de Tony Campolo, que empezó su deconstrucción y ha terminado como un escéptico. Lo mismo uno de los que fuera un líder evangélico de influencia, llamado Joshua Harris, en los ministerios de Gracia Soberana. Él ha negado la fe y hasta ahora ofrece un curso, él vende un curso para deconstruir la fe cristiana. Si tú también ya estás cansado, él te vende tu curso online para que desmanteles tu cristianismo y seas liberado, según él. Se divorció de su esposa. Él había escrito un libro cuando era más joven acerca del matrimonio monógamo cristiano. Ahora hasta disculpas le ha pedido a la comunidad homosexual por las cosas que escribió. Estos son ejemplos de a dónde ha llegado este deconstruccionismo de algunos simpatizantes del movimiento emergente. Pero no todos los que son parte de la iglesia emergente creen lo mismo. Algunos que han hecho análisis han identificado 3 diferentes tipos de iglesias emergentes: las relevantes, las reconstruccionistas y también las revisionistas. Ahora explico las diferencias. Las iglesias emergentes relevantes no quieren dejar de creer las doctrinas evangélicas históricas. Ellos se quedan con el mensaje. Lo único que quieren modificar es el método. No de manera completa, pero de manera intermedia. Las iglesias relevantes, emergentes, lo que quieren es hacer nuevos tipos de servicios de adoración que sean más relevantes y más atraccionales para la cultura posmoderna. Así que no te extrañe encontrar iglesias donde pues los pastores ya andan todos tatuados, con rastas, con pantalones entallados, tipo hipsters, con roturas, porque esto hace el asunto más atractivo para la cultura. ¿Entienden? Pastores que en lugar de púlpito tienen mesitas, que se sientan, se están tomando su café a la hora de dar una charla, en lugar de pararse, abrir la Biblia y predicar un mensaje expositivo. Pero siguen siendo evangélicos, en cierto modo. ¿Ok? Esas son las iglesias relevantes, emergentes. Siguiente nivel. Las iglesias reconstruccionistas. Ya hablamos del reconstruccionismo. Son iglesias que todavía se consideran evangélicas y pensadores que todavía se consideran evangélicos, pero ellos de plano ya no están interesados en seguir haciendo iglesia al estilo anterior. Ya no están pensando en hacer servicios en un mismo lugar como nosotros acabamos de mencionar, ni siquiera con las modificaciones. Ellos quieren iglesias más, ya sea más orgánicas o más volver a la historia y a lo un poco más místico, más litúrgico. Buscan más la transformación de vidas que la formación de congregaciones. La meta para muchos de ellos no es en sí formar iglesias sólidas al estilo tradicional, ni siquiera contemporáneas, sino más bien tocar vidas y ver la transformación de vidas. Son completamente más orgánicas, según dicen ellos. Si eso es necesario, entonces, en lugar de reunirse los domingos para hacer un servicio de adoración típico, ni tradicional, ni contemporáneo, ellos prefieren, por ejemplo, reunirse en un bar entre semana. Tomarse unas heladas ahí mientras conocen gente nueva y en el proceso de la plática, jugando billar, lo que sea, empezar a hablar de temas espirituales para tratar de llevarlos a Jesús a una relación personal no religiosa. Otros dicen, pues hay que tocar música rock pesado, música alternativa. ¿Qué tal si nos tatuamos? ¿Qué tal si hacemos algo completamente nuevo? Un movimiento incluso que se llama movimientos de iglesias en hogares, sigue esta línea. Una vez escuché uno. Ejemplos de ellos tenemos, por ejemplo, a Alan Hirsch, a Francis Chan, y Tony Jones está entre este y el próximo. Pero bueno, vamos a hablar, por ejemplo, una vez conocí a Alan Hirsch en una reunión de pastores. Y este Alan Hirsch era un tipo así muy peculiar. Un hombre ya mayor, así que se veía medio hippizón. Y su trabajo era eso que les digo. En su casa él tenía relación con sus vecinos de amistad, de hacer convivencia juntos con sus niños. Y así en la sobremesa platicaban de cosas espirituales, pero eso era hacer iglesia para ellos. O Francis Chan dejó su iglesia aquí cerquita de donde nosotros estamos, una mega iglesia que había crecido. Él, cansado de las estructuras tradicionales, dejó todo, se fue a vivir a San Francisco, haciendo relaciones con la gente del barrio, teniendo reuniones informales en su casa, y eso llaman como iglesias en hogar, sin estructuras exactamente tradicionales. Esas son iglesias que están a medio camino, todavía dentro de un pie dentro de las iglesias evangélicas. Pero finalmente tenemos las iglesias revisionistas. Ya estos han abandonado las creencias evangélicas. Ellos consideran que el movimiento evangélico no tiene nada bueno que ofrecerle a la cultura posmoderna. A ellos también a veces se le llaman cristianismo progresivo, cristianismo posmoderno. Algunos de los principales proponentes de esta expresión de la iglesia emergente son Brian McLaren, Rob Bell, y su libro que escribió en contra de la existencia del infierno, Brian Sand, Doug Pagit, Tony Campolo, que empezó siendo evangélico y terminado aceptando el matrimonio homosexual, al igual que Nadia Bolch Weber, una doctora en teología y pastora luterana, que dice y ha redefinido conceptos tradicionalmente claros en la teología, por ejemplo, cuenta ella que la santidad no es lo que nosotros pensamos. Para nosotros tradicionalmente la santidad de Dios es que Él está separado de todo, ¿no es cierto? Bueno, ellos redefinen conceptos teológicos como ese para decir que la santidad en realidad es la unión, no es la separación, lo contrario. Por lo tanto, tener unión sexual con cualquier tipo de personas con mutuo consentimiento, dicen ellos, es una relación santa. Porque según ellos, la unión es santa. Por lo tanto, no hay nada de malo ni necesidad de estar casado. Y así que justifican un estilo contrario, alternativo a los valores tradicionales cristianos. Por cierto, esa señora está más tatuada que un Picasso. Pero bueno, es muy típico de ese estilo. Y no es que yo esté satanizando los tatuajes, pero típico de este tipo de movimientos. Bueno, ahí pues sigue desenvolviéndose en esas alturas tanto el nuevo calvinismo por el lado ortodoxo, conservador, y las iglesias emergentes hacia la tendencia de la izquierda, del lado heterodoxo, no conservador, liberal. Bueno, aquí terminamos entonces la exposición de algunos de los distintivos de la iglesia en el siglo XXI.